nadando en este mar de sensación. Le pido al alma que ya no te llore. Estar sin ti es la tristeza desgarrando mi ser. Y para colmo de mis males, soy la luna, se vistió de nostalgia, de nostalgia. Quisiera matarte, quisiera arrancarte.